despiertas hoy, pero sin haber dormido. Y yo no estoy, paso la noche perdido. ¿Qué pasará si te vas? Vete ya. Quiero saber.